Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea Señor Jesús resucitado, que has vuelto a la vida y estás presente en tu iglesia. Aleluya, aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en este sexto domingo de Pascua, estamos casi terminando la cincuentena pascual, nosotros abramos la palabra y que la palabra nos hable y que la palabra interpretada por la iglesia, que es madre pero también es maestra, nos ilumine. Hoy esa palabra refleja precisamente a la iglesia que somos todos nosotros, ¿eh? Tantas veces escuchamos en la prensa, escuchamos en los medios de comunicación, y se dice la iglesia, se piensa los obispos, los sacerdotes, las religiosas. No, la iglesia somos todos los bautizados. Pero ¿cómo es esa iglesia? Hoy hay como dos notas que describen ese rostro de la iglesia. Ante todo, es una iglesia apostólica, está fundada sobre los apóstoles, y los apóstoles son 12. No son 24 ni 48, y hoy está de moda llamarse apóstol. Cualquiera se llama apóstol, ¿no? El apóstol fulano, la apostolesa fulana. Esto es como una falsificación. No han leído la palabra de Dios. Se nos habla de esta iglesia que está fundada, dice, sobre el testimonio de los apóstoles, y naturalmente encontramos aquí esta iglesia que celebra el primer concilio, el Concilio de Jerusalén. La iglesia se reúne, y cuando está reunida la iglesia, viene la segunda parte, está asistida por el Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que Cristo fundó una iglesia, que la división de los cristianos es una calamidad espantosa y que se ha vuelto vehículo de poderes políticos y de intereses económicos, porque la división lleva a la perdición. La iglesia verdadera es aquella que se mantiene unida. Católico quiere decir universal en ese sentido. Hermanos, esa iglesia hace un concilio, y cuando está reunida en fraternidad, la asiste el Espíritu Santo. Otro detalle, porque hoy día cualquiera dice, es que el Espíritu me dijo, es que a mí el Espíritu me inspiró, y hasta dividen la iglesia. Yo he escuchado tantas personas, el Señor me dijo que yo fundara esta nueva iglesia, el Señor me reveló. Bueno, es una triste manipulación. Falta la fraternidad, falta la caridad. El Apocalipsis nos habla de una iglesia que tenía 12 puertas, y esas 12 puertas son de nuevo los 12 apóstoles. Recordemos que, como digo, en el mundo de hoy, el autopermitirse hacer una iglesia o un grupo, pues tiene intereses de mucha forma, ¿no? Hay gente que tiene ideas mentales muy raras, otros tienen intereses económicos y les va bien, pero poco a poco se va revelando pues su falsedad. Y finalmente en el Evangelio, hermanos, entramos ya en la última semana de Pascua. Jesús, el fundador de la iglesia, habla del Espíritu. Dice que es un consolador. La palabra consolador no es de consolarse porque se siente triste, es un fortalecedor, como el abogado que en el juicio fortalece al acusado, ¿no? El abogado defensor, por ejemplo, ¿no? En todo juicio está el abogado que fortalece, que le pone palabras en su boca al acusado, y dice Jesús, no hablarán ustedes sino el Espíritu. Recordemos que los cristianos siempre, por los siglos, estaremos ante el tribunal del mundo, que intentará desacreditarnos, destruirnos. Pidamos al Señor entonces que este Señor misericordioso nos vaya concediendo ya el don del Espíritu, que la iglesia no se falsifique, sino sea la iglesia apostólica, movida por la caridad, que es un don también del Espíritu. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de Misericordia. Aleluya. Aleluya.